A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Damos gracias a Dios que nos permite compartir una vez más juntos un estudio de su palabra y gracias que también tenemos esa posibilidad de hacerlo siempre sin impedimentos y que ya un grupo de sus hijos nos proponemos a hacerlo y qué bueno que es eso y damos gracias a Dios que también tenemos la posibilidad de profundizar algo de lo que Él nos ha dejado en su palabra. Hoy vamos a concluir este extenso estudio bíblico que hicimos en relación a las doctrinas fundamentales de la Biblia. Hoy estamos en el mensaje número 60 y el Señor nos permitió llegar a una conclusión para dejar un poco más cerrado todo este tema. Y antes de empezar, vamos a orar para que el Señor nos dirija y nos acompañe en este tiempo del estudio de su palabra. Padre nuestro, muchas gracias por tu amor, tu bondad. Gracias porque una vez más nos podemos reunir para compartir y estar aquí juntos en este lugar. Gracias por quienes se han acercado y por quienes podemos estar para profundizar las Escrituras, lo que nos has dejado por siglos para que nosotros podamos estar edificados, sustentados, confiados y con una esperanza firme. Que tú tienes para con nosotros muchas cosas, tanto para el presente como para el futuro. Gracias, Señor, porque a pesar de quienes somos, tenemos el privilegio de poder compartir tu palabra y también ser tus siervos. Gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús nos encomendamos en esta hora a ti. Amén. Como decíamos, nosotros estuvimos estudiando a lo largo de todos estos meses, lo que es doctrinas fundamentales de la Biblia. Comenzamos con lo que era bibliología o la doctrina de las Escrituras. Habíamos continuado con lo que se relaciona a teología, la doctrina de Dios, el Dios trino y la Trinidad divina. Todo esto habíamos visto en la segunda doctrina. En lo que a bibliología respecta, habíamos visto todo lo que era la inspiración, la revelación de Dios, cómo Él inspiró a los diferentes hombres y escritores que han participado en esto. También hemos visto la revelación general, la revelación especial, y hemos mirado algunos principios importantes en lo que relaciona a la Biblia, ese libro desde donde podemos partir a estudiar todas las otras doctrinas. Nadie podría conocer a Dios verdaderamente en su persona, que es la segunda doctrina que estudiamos, si no fuera por las Escrituras. Nadie podría conocer la tercera doctrina que estudiamos, a Cristo, como un todo, en su persona, en su divinidad, si no fuera por las Escrituras. Por eso, la primera doctrina que habíamos estudiado, porque teníamos que darle valor y teníamos que darles una seguridad a que todo aquello que estudiemos partiendo desde las Escrituras, es algo seguro y algo firme de parte de Dios. Darle el entendimiento de por qué la Biblia es el libro de Dios, es la palabra de Dios, y por ese motivo era importante comenzar por ahí. Hemos hecho quizás en algún momento lo que es bibliología en una forma bastante amplia, completa, y quizás alguna vez tocaremos un repaso para no olvidar lo que es este hermoso libro que podemos tener en nuestras manos, tener en nuestras casas y leerlo constantemente, meditarlo. Hoy la Biblia ya no solamente es un libro, También es un documento que viene a través de una aplicación de celular o para una tablet o para una computadora. En internet podemos encontrar incluso Biblias completas para leerla y escucharla. Es un libro que ha trascendido en el tiempo y se ha quedado en lo que hoy llaman muchos la posmodernidad. La palabra de Dios es algo que no se ha quedado en el tiempo, como muchos dicen. Incluso, como siempre citamos Mateo 24:35, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Las de Jesucristo, la palabra de Dios no va a pasar. Y aunque todo se moderniza, hay libros enteros y libros y miles de libros en el mundo que ni siquiera están en internet, ni siquiera están digitalizados para estar en las redes, pero la Biblia está en diferentes versiones, está en diferentes formatos, con musicalización de fondo, sin musicalización de fondo, está como usted quiera. Hoy los creyentes estamos verdaderamente llenos de posibilidades para poder leer o escuchar la lectura de la Biblia. Hasta esa gracia se nos da por emisoras de diferentes lugares del mundo, hasta por televisión se la lee. Hermanos, la palabra de Dios no ha pasado de moda. No se ha quedado en el tiempo y ha entrado incluso en la tecnología la palabra de Dios y hoy se la puede ver por donde usted quiera. Con un 2-3 clic usted está entrando para escuchar la palabra de Dios. Sea en una forma audible por un video incluso de YouTube o puede ser incluso porque alguien la está leyendo en forma personal y usted puede escuchar la lectura. Hermanos, la palabra de Dios se ha quedado. Ha sido siempre la palabra de Dios y ha estado para todas las edades. Quizás en muchas épocas, como hemos visto, estuvo muy limitada a unos 2-3 idiomas a lo largo de la historia de la iglesia y por eso hubo tanto obscurantismo. Pero hoy en día, y quizás desde hace más o menos unos 400 años atrás, la palabra de Dios ha empezado a cundir las naciones en los idiomas del habla de la gente y por eso la palabra de Dios se hizo conocer. Y como dijimos, la tercera doctrina, hemos estudiado todo lo que es cristología o la doctrina de la segunda persona de la Trinidad, del Hijo de Dios, de Cristo. Hemos estudiado pneumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo, todo lo que se relaciona a la tercera persona de la Trinidad divina. También hemos estudiado antropología, lo que es lo relacionado al hombre, a todo lo que es el ser humano, la creación del mismo y todo lo que es Dios en su relación con él y él con Dios. Todo lo que relaciona a su ser, a su personalidad, todo hemos mirado. Obviamente todas las doctrinas que estudiamos no las hemos hecho en forma exhaustiva. Hemos tratado los temas principales y que nos ayudan a entender lo que es palabra de Dios firme, explícita y que no se puede cambiar. Porque esas son las doctrinas, por eso se llaman fundamentales. Porque no se puede cambiar, no se puede negociar esas enseñanzas y verdades de la palabra de Dios. No es algo que nosotros podemos decir, vamos a, no, yo creo que puede ser también así, yo creo que puede ser asá, y a mí me gusta más desde este punto. Me gusta más como lo dice este intérprete, me gusta más como dice este otro comentarista, y así vamos. No, la palabra de Dios, como hemos dicho, y tanto estudiando en bibliología, la palabra de Dios no tiene 5 o 6 interpretaciones. Puede tener interpretaciones secundarias y terciarias porque se pueden aplicar según el contexto y el lugar del versículo, pero siempre está la interpretación primaria, la que rige a todas las otras, la que va a mantener siempre en una forma sólida la enseñanza y que no se contradiga la propia Biblia en sí misma. Por eso, encontrar contradicciones o buscar que la palabra de Dios como que en un lugar dice una cosa y otra es porque puede haber una hermenéutica falluta, complicada, o puede haber también una exégesis que no se está tomando en cuenta todos los aspectos necesarios para una exégesis segura y donde vamos a encontrar la verdad. No se está mirando posiblemente el contexto de lo que se está hablando y viendo, y eso es importante que tengamos en cuenta. Después estuvimos también estudiando doctrina de los ángeles. Hemos estudiado todo lo relacionado a estos seres espirituales y hemos estudiado también lo que se relaciona a la iglesia. Hemos estudiado muchos aspectos importantes de estas doctrinas y de la iglesia. Nos hemos quedado bastante tiempo. Antes de la iglesia hemos estudiado la salvación. Hemos estudiado también amartiología, que es la doctrina del pecado. Esto que afecta tanto al hombre, primero a Satanás y después al hombre, y lo que hace que el mundo esté como está, que hayan tantas dificultades en relación a la maldad. Hemos visto la iglesia, como dijimos, y hemos visto también incluso las últimas cosas, todo lo que va a ser el futuro de lo que es el cristiano, lo que es el futuro del plan de Dios, lo que es el futuro de nuestra habitación. Hasta el estudio anterior hemos visto lo que era la nueva Jerusalén, la nueva creación, todo lo nuevo que Dios hará cuando el pecado no exista más. Hemos visto el reinado de nuestro Dios, ya no solo del Cordero, sino de Dios mismo reinando entre los que han creído en Él y entre todos los que son partícipes de esta nueva Jerusalén. Esa imposibilidad de que el sol alumbre, porque va a estar la presencia de Dios, y todos los cambios increíbles que habrá para el tiempo eterno, que hoy nos cuesta imaginar, pero la palabra de Dios de alguna manera nos ha ayudado a entender. Así que con esto nosotros podemos ir viendo la posibilidad que tenemos de aprender mucho. Y nos ha llevado mucho tiempo porque también había que siempre detallar ciertos aspectos. Por ejemplo, la doctrina de la salvación y de la iglesia, hemos llevado varios estudios porque hay muchos temas controversiales también, aparte de los temas importantes a estudiar y que son temas fundamentales, también están los temas controversiales que hemos tratado de dilucidar para sacar dudas, para poder de alguna manera aclarar conceptos y así de esta manera no estar confundidos en lo que se relaciona a la enseñanza de la palabra de Dios respecto a estas doctrinas, tanto la salvación como la iglesia. Hoy vamos a concluir, porque es importante estudiar también todo lo que estábamos diciendo, es porque hay algo que la Biblia llama todo el consejo de Dios y el consejo de su voluntad. Cuando hablamos de la palabra consejo en relación a lo que estamos diciendo, estamos hablando de todo lo que es el plan en el pasado, en el presente y en el futuro relacionado a nosotros. Para Dios es el consejo eterno, es lo que Él tiene planificado y lo que Él tiene para enseñar y lo que Él tiene incluso para decir al hombre y en todos los aspectos. Cuando hablamos del consejo de Dios, que es, vamos a ver en Hechos 20, si quieren ir abriendo sus Biblias, y en Efesios 1:11, es importante que entendamos que no podemos ir en contra de esa voluntad y no podemos ir en contra de esa palabra revelada que hoy en nuestra era ya está incluso traducido ese consejo de Dios para con nosotros. Vamos a mirar Hechos 20, la despedida que hace Pablo en la iglesia de Efesios en la playa. Pero entre todo lo que él les dice a ellos, les advierte, les habla de la importancia de la palabra, de la doctrina y de la iglesia de Dios. En el versículo 27, él le dice a estos obreros, a estos pastores y ancianos de la iglesia de Éfeso, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. La palabra consejo encierra todo el mensaje completo que Dios ha revelado a través de la palabra de Dios. Todo el consejo, todo lo que Dios tiene y quiere que se haga, todo lo que es su plan, tanto en relación a Él mismo como en relación al hombre, todo lo que son sus profecías, todo lo que Él ha dejado y todo el diagrama que paulatinamente se va cumpliendo y se va formando, Él lo tiene todo plasmado en la palabra de Dios. Para Pablo era muy importante que los ancianos de Éfeso y quizás los ancianos de todas las otras iglesias, porque no creo que Pablo se haya limitado a enseñar la palabra de Dios como un todo solo a los efesios. Sí, aunque la iglesia de los efesios era una iglesia importante, una iglesia muy entendida, muy sabia y de gente muy culta también. Tenía mucha cultura esta iglesia. Era una iglesia en donde había gente que verdaderamente conocía mucho de lo que era el estudio, el aspecto facultativo. Y Pablo, incluso a la carta a los efesios, cuando escribe a esta iglesia, a Éfeso, les habla en un nivel muy alto de conceptos, como vamos a ver, por ejemplo, un ratito ahí en el capítulo 1. Uno lee la carta a los efesios y tiene que estar con mucha atención, porque verdaderamente Pablo, si podemos decir así, lució su conocimiento, su entendimiento de la palabra de Dios y de las revelaciones que Dios le había dado a él. Verdaderamente se amplía mentalmente Pablo hacia esta iglesia y les ha enseñado todo lo que Dios le había dado a él para conocer y para enseñar. No rehuyó dejar detalles, si fuera posible, para que todos ellos lo puedan conocer. No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Ahora, ese consejo es de él. Lo que diríamos, esa revelación, eso que él quiere que todos los hombres conozcan, es algo de él. No era algo de Pablo o algo de los pastores en las iglesias o de los grandes maestros a lo largo de la historia del cristianismo. No, debemos entender bien, es algo de él. Es algo que solo le pertenece a él y nuestra responsabilidad, que es muy importante en esto, es enseñar lo que él ha dejado, lo que él ha trazado. Y es más, en la época de Pablo, todavía ese consejo de Dios estaba revelándose, se estaba todavía terminando de decir y de hacer, porque Pablo, aunque tenía muchas revelaciones, como él le dice a los corintios, para que las revelaciones no me exaltasen, para que yo no me crea tanto, porque Dios a mí me ha dado tanto para saber más que a los otros apóstoles, Dios me ha dado, dice, un aguijón en la carne. Dios me ha puesto algo que constantemente me está golpeando, me está hincando para que yo no me haga el creído en el evangelio, para que yo no me tome como que soy muy importante ya. Pablo hacía notar que verdaderamente las revelaciones que él había recibido por parte de Dios eran increíbles. Posiblemente muchas de esas revelaciones ya para el tiempo que él les dice esto a los ancianos de Éfeso era algo que él conocía, sabía. Recuerden que él estuvo en Arabia, dice la Biblia, 3 años estuvo recibiendo revelaciones de Dios. Recuerden que aunque los otros apóstoles habían estado con el Señor, habían estado en la presencia del Señor 3 años haciendo ministerio, con todo eso, Pablo no. Pero acuérdense que para llegar a ser un apóstol, ¿qué debía? ¿Cuál era una de las características? Haber estado y sido enseñado por Jesús mismo. ¿Por qué Pablo sí era un apóstol del Señor? Porque él tenía esa característica necesaria, principal, que era ser un apóstol del Señor. Era porque él tenía esa característica importante, porque Pablo había estado 3 años con Jesús, obviamente el Jesús glorificado, recibiendo estas revelaciones. Poco se dice de eso, pero Pablo lo registra en Gálatas y hace ver que aunque él no estuvo con esos discípulos, no eran nada menos que todos ellos. Eran considerados columnas de la iglesia, pero él para nada era menos que ellos, porque él también por 3 años. Recuerden, él tenía un trabajo muy distinto a los otros apóstoles. Los otros apóstoles estaban abocados principalmente a lo que era la iglesia israelita, la iglesia principalmente dirigida a los israelitas de las diferentes tribus y predicarles. Pero Pablo, desde el inicio de su llamado, y ahí hay otra característica apostólica, que él fue llamado por Jesús. Todos los otros apóstoles fueron llamados personalmente por Jesús. Él fue, se acercó y los llamó y les dijo a ellos, sígueme o síganme. o vengan, yo los haré esto o aquello. A Pablo también, camino a Damasco, lo llamó, le frenó en su locura y en su tontera que estaba persiguiendo a los cristianos y le dijo a él que él iba a hacer algo grande, que él iba a hacer algunas cosas. Señor, ¿qué quieres que haga? Se fue a un lugar, a Damasco, se quedó ahí, Ananías le dio las primeras directrices que él tenía que seguir, pero a Ananías se le había anunciado por parte del Señor cuánto él iba a sufrir y cómo iba a llevar su nombre a los gentiles. La iglesia de Éfeso era una iglesia también que estaba compuesta por israelitas y gentiles. Por eso ahí está la gran enseñanza de Pablo en el capítulo 2, donde él dice que de los dos pueblos hizo uno. Para que los efesios no se crean tan importantes, los israelitas que estaban en Éfeso, no se quisieran dejar llevar porque de ellos vino el Salvador, él dijo, no, cuidado, les dice Pablo, de los dos pueblos hizo uno. Ahora ya no hay más, incluso a los gálatas les dijo, ya no hay más israelita o griego, no hay judío ni griego, ahora todos están bajo la gracia del Señor y han sido salvos por la misma gracia del Señor. En Efesios 1:11, dice algo interesante. En él, digo, en quien asimismo recibimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Acá hay algo importantísimo también en relación a lo que es la revelación de Dios y el consejo de Dios. Todo lo que nosotros tenemos registrado, no solo en cartas de Pablo, todo lo que tenemos, recuerden que Pablo era una persona que predicaba bajo qué escrituras todavía. Y aunque ya mostraba y daba las revelaciones de Dios, ¿bajo qué escrituras estaba predicando? ¿Cuál era su Biblia hasta ese momento, hasta el momento, hasta la muerte de él? Después del año 60, a pocos años más adelante, fallece Pablo. Ahora, recordemos que él solo tenía el Antiguo Testamento. Cuando él habla del consejo de Dios, no solamente está hablando de lo que él revelaba, de lo que él decía, de lo que él compartía, de las revelaciones que había recibido, sino que Pablo estaba hablando también que el Antiguo Testamento era parte de ese consejo de Dios, era parte de esa revelación y de lo que era el plan para los siglos. Si ustedes leen toda la primera parte del capítulo 1 hasta el 12, van a ver que Pablo está hablando de dispensaciones, está hablando de otros tiempos y está hablando de una revelación que era para esta época o para la época en que comenzaba la iglesia y que trascendería los siglos eternos. Seguiría siempre siendo parte del consejo de Dios. Y no creamos, hermanos, que este consejo de Dios es para este tiempo y para esta época nomás. Eso perdurará. No terminará el consejo de Dios. Dice, en él, digo, en Cristo está hablando, en quien asimismo recibimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Esa predestinación que habla acá está hablando que la generación de Pablo, la generación de la iglesia, es la que ha sido predestinada para poder entender el propósito que Dios tiene en las diferentes edades y en las diferentes dispensaciones para que podamos conocer el consejo de qué, de su voluntad. El consejo que nosotros decimos de Dios está bajo la voluntad de Él y ha sido trazado bajo su voluntad y nadie lo puede cambiar. Por eso, ¿cómo terminan las Escrituras? ¿Cómo termina la palabra de Dios en Apocalipsis 22? El que quitare algo de las palabras de este libro, yo quitaré también su lugar. Ahora, dice, el que agregare también incluso ese consejo. Ni siquiera podemos agregar, no podemos ampliar algo de la revelación del consejo de Dios. El que incluso ampliare, dice, yo también voy a ampliar varias cosas, le voy a multiplicar. Vamos a leer, vamos a tratar de sacarle bien el provecho a esta parte para ver realmente que está hasta lo que Dios reveló, ahí nos tenemos que quedar. 22, 18 y 19. Porque yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hermanos, es importante que entendamos una cosa. El consejo de Dios es uno, tiene un comienzo y tiene un final. Dios ha puesto el amén en la palabra de Dios hasta lo que Él quiso revelar y quiso que nosotros supiéramos, y ahí nos debemos quedar. Estudiar las doctrinas fundamentales de la Biblia es lo que nos ayuda a dividir un poco y poder desglosar mejor todo ese consejo que Dios nos ha dejado, toda esa enseñanza a través de la sana doctrina que Él nos ha dejado a cada uno de nosotros. Es importante, hermanos, estudiar las doctrinas fundamentales de la Biblia, porque de esta manera nosotros entendemos las facetas del consejo de Dios. Entendemos verdaderamente cómo comienza Dios a revelarse y cómo termina de revelarse al mundo. Quizás tendríamos que estar horas todavía hablando de estas cosas, pero no nos vamos a detener demasiado tiempo porque me interesa que también vayamos terminando con otras cosas. Pero hermanos, la sana doctrina, que solamente la encontramos en las Escrituras, solo ahí la vamos a encontrar. En otro lugar no vamos a encontrar la sana doctrina. Es algo que Dios quiere que se enseñe, que se estudie, que se predique y que estemos atentos a esa palabra, como dice Santiago, implantada en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo morando en la iglesia. La sana doctrina es algo que debe enseñarse con persistencia y vehemencia. Dios la ha trazado en su palabra a lo largo de las Escrituras y no podemos obviar tan importante tarea. Pablo insistió a sus colaboradores, incluso una y otra vez sigue insistiendo a los ancianos en las iglesias y les está diciendo a ellos que deben enseñar la sana doctrina. Deben verdaderamente decir aquello que es correcto y necesario. Vamos a mirar 2 Tesalonicenses 2:15. Una de las primeras iglesias a las que Pablo escribe es a la de Tesalónica, y le escribió dos cartas, pero en la segunda carta, ya dando algunas directrices finales para los inicios de la iglesia, él les dice: así que, hermanos, estad firmes y retened las doctrinas que habéis aprendido, sean por palabra o por carta nuestra. Así que, hermanos, estad, palabra importante, firmes, otra palabra importante, y retened, un mandamiento, las doctrinas que habéis aprendido. Obviamente, Pablo no estaba enseñándole a estos, porque esta iglesia también se componía principalmente de israelitas, la de Tesalónica. Era una iglesia a la que Pablo llegó y tuvo que ser echado. Después lean la historia en el capítulo 17 de Hechos. Después fue echado a ese lugar y se tuvo que ir hasta Berea, pero estuvo estimativamente, según vemos ahí el registro de Lucas, unas 3 semanas, unos 21 días estuvo en esa zona y predicó, enseñó, habló. Sea por palabra o por carta, ellos tenían que recibir, y obviamente Pablo no era un predicador que se fiaba de su propio concepto, sino siempre de lo que la palabra de Dios decía. Es más, eso lo corroboramos en la iglesia siguiente a la que llega, o al lugar, a la ciudad siguiente que llega, que es Berea. Y los bereanos, dice, que eran nobles, más nobles que los de Tesalónica, porque escudriñaban en las Escrituras lo que Pablo decía para ver si era así. Obviamente que era así. Pero los bereanos no tenían lo que nosotros tenemos hoy. Hoy nosotros la enseñanza de la palabra de Dios la tenemos por todos lados. Pero los bereanos era la primera vez que estaban escuchando algo del Evangelio. Y había que corroborar si lo que Pablo decía era verdad. Es interesante que aunque no hay una carta a los bereanos, al parecer los bereanos eran tan escriturales, tan sensatos en que todo lo que ellos recibían, para ellos la palabra de Dios era el árbitro final para decir sí o no. Y hermano, ¿no nos parece que eso debería ser siempre para nosotros así? que la palabra de Dios sea el árbitro final y no un comentario bíblico o quizás una enseñanza que estamos escuchando por algún video por ahí o en una radio o en alguna forma que sea, o incluso yendo a una iglesia de visita y escuchando a alguien predicar, ¿no es lo mejor ser verdaderamente berianos? Ser como ellos que todo lo comprobaban con las escrituras. Al parecer eran tan escriturales que Pablo no necesitó escribirles a ellos una carta. A muchas de las iglesias que Pablo visitó en sus viajes misioneros o que fundó en sus viajes misioneros también, a muchas de ellas escribió cartas, no a todas, pero a Berea no lo hizo. Era una iglesia que verdaderamente tenía las escrituras como algo importante. Los tesalonicenses tenían que estar arraigados en esas doctrinas que habían aprendido por la palabra o por carta que ellos habían dado. Recuerden que para la iglesia primitiva, la palabra apostólica era prácticamente la palabra escritural del momento. ¿Por qué? Porque aún no estaba el canon del Nuevo Testamento. ¿Ustedes saben cuándo recién el canon del Nuevo Testamento fue formado? Bastante tiempo más tarde que el ministerio de Pablo, que la época del ministerio de Pablo, de Timoteo y de Juan. Bastante más alejado que el primer siglo. Recién en el cuarto siglo, finalizando en el año 393, se reúne un grupo de hombres en un consejo, en un concilio, para empezar a cotejar qué libros de los escritos apostólicos y de los escritos neotestamentarios eran los que iban a converger a lo que sería el canon del Nuevo Testamento. Y en el año 397, recién ahí, en un concilio, se presenta el canon del Nuevo Testamento. Participaron muchos de los que estaban discutiendo y afrontando problemas teológicos contra diferentes corrientes que ya se habían formado desde el segundo siglo, y llegó un momento que se dieron cuenta que tenían que ver alguna manera de formar un canon que sea el que rigiera y dirigiera todo. Hasta ese momento, lo único que había era la palabra y escritos apostólicos y lo que habían registrado los que fueron discípulos de los apóstoles, como el caso, por ejemplo, de Policarpo, fue un discípulo directo de Juan el apóstol, y también hasta lo que trascendió la vida de Timoteo, de Tito y otros que llegaron hasta el segundo siglo, pero fueron muriendo y dejaron sus enseñanzas o las enseñanzas que habían recibido de los apóstoles. Ahora, es importante entender que para los tesalonicenses, para los berianos, para los efesios, para los filipenses, para todos ellos, la palabra apostólica, como no estaba todavía todo escrito, la palabra apostólica era importante. Por eso acá Pablo les dice a ellos, porque uno podía decir, vio hermano que la palabra del apóstol y la carta que manda un apóstol es importantísimo. ¿Pero qué apóstol? Esto también hay que entender, que el ministerio apostólico fue solo en el primer siglo. Si alguien hoy se llame apóstol, así como quiera decirlo, ese apóstol no es del Señor. Ese no es el que el Señor ha enviado. El ministerio apostólico tuvo su tiempo de transición para la iglesia hasta que todas las cartas, los evangelios y escritos históricos del Nuevo Testamento se terminaron. Ahí concluyó el ministerio apostólico, porque a estos santos hombres de Dios él escogió para que escribieran su consejo en relación al nuevo pacto. 1 Timoteo 4:16, vamos adelante. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oigan. Rescatemos la primera parte del versículo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Primero debemos tener cuidado de nosotros, que no nos deslicemos y que no nos apartemos del camino de las Escrituras. Que verdaderamente la tomemos como algo importante y necesario para nuestra vida. Que no nos dejemos llevar, como vamos a ver al final, de cualquier viento de doctrina. Que seamos sensatos, dice Pablo. Ten cuidado, a Timoteo le dijo eso. ¿Quién de nosotros, y en especial los obreros, quienes nos hemos estudiado la carta de Timoteo, o las dos cartas de Timoteo y de Tito, sabiendo que son cartas importantes para los que están en el ministerio, para los que trabajan en la obra del Señor? Y le decía a Timoteo, un hombre que, según vemos en la segunda carta, había sido instruido desde muy pequeño en las Escrituras, por su abuela Loida y por su madre Eunice. Un hombre que, un muchacho, un joven o un adulto, ya que estaba conociendo bien la palabra de Dios en los tiempos de Pablo, de los apóstoles, y estaba con el gran apóstol Pablo. Pero le dice Pablo, tené cuidado. Tené cuidado porque el peor enemigo para deslizarse de las Escrituras somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Hay un ejemplo muy interesante en la Biblia de esto. Y es Juan el Bautista. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista mandó a dos de sus discípulos a preguntar si Jesús realmente era el que había de venir? Si él era o no el Cristo. Él lo presentó. Juan el Bautista, era la grandeza que tenía era que él era el único profeta antiguo testamentario que presentó a Cristo, que tuvo todas las señales dadas por Dios para que se sepa que él era el Cristo, que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero estando en la cárcel, agobiado por los terrores y por la cantidad de aflicciones que estaba soportando injustamente por predicar la palabra de Dios, estando en la cárcel, dudó. Quedó desestabilizada la estantería de fe de Juan el Bautista. Y Jesús no le contestó a él diciendo, sí, no te preocupes, Juan, yo soy el que había de venir. No te preocupes que lo que hiciste, hiciste bien y soy yo. No le dijo Jesús eso. ¿Qué le contestó a los dos discípulos de Juan? ¿Qué les dijo? ¿Se acuerdan? Vayan y díganle a Juan, los sordos oyen, los ciegos ven, los cojos caminan, los mancos vuelven otra vez a trabajar. Le hizo notar todas las obras que el Mesías tenía que cumplir, profecía por profecía. Recuerden que Juan el Bautista era un conocedor de las Escrituras, era un entendido en lo que era el Antiguo Testamento. Solo le dije, esto estoy haciendo, con esto bastará. ¿A dónde lo llevó Jesús a Juan el Bautista? ¿A dónde lo llevó? No lo llevó solamente a su persona. Lo llevó a las Escrituras que hablaban de su persona. Por eso, hermanos, no busquemos a Dios en visiones, en sueños y en revelaciones y en imágenes del cielo como hoy se están haciendo. Que aparece una virgen, que aparece una imagen de un Jesús, no sé en dónde. Y todos dicen, ¡ay, viene Jesús! Hermanos, acá en las Escrituras está Cristo, y tengamos cuidado de no caer y de no desviarnos de la doctrina, de la sana doctrina. Es importante, se le advirtió a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oigan. ¿De qué se van a salvar? Ah, del pecado, van a tener que volver a recibir a Cristo otra vez si se llegan a desviar o dejan de persistir. No, hermanos, se van a salvar de caer en falsas enseñanzas, lo que va a seguir Pablo diciéndole a Timoteo. Y lo que le venía diciendo ya en el capítulo 3 y en el capítulo 4 al comenzar. Nosotros miramos ahí cuando comienza el capítulo 4 y dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos que apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y doctrinas de... ¿De qué se iba a salvar? De demonio. ¿De qué se iba a salvar Timoteo y todos los que le iban a oír? Se iban a salvar de apostatar, de caer en la falsa enseñanza y en las falsas doctrinas. De eso se iban a salvar si persiste en la doctrina. Si se cuida de sí mismo y no se deja llevar por las emociones y por un montón de otras cosas que no están acorde a la palabra de Dios. Seguimos un poco más. Segunda Timoteo 4:2, vamos a la carta siguiente. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El predicador, la enseñanza en la iglesia, tiene que estar fundamentada en la doctrina del Señor. Como decíamos al principio, por eso hemos estudiado por tanto tiempo las doctrinas fundamentales de la Biblia. Porque tenemos que conocer el consejo de Dios. Tenemos que entender lo que Dios nos ha querido dejar revelado. Porque la revelación de Dios no consiste solamente en lo que estoy leyendo, sino que debo entender lo que leo, pero también debo conocer qué estoy leyendo, qué quiere realmente Dios revelar en cada letra, en cada palabra, en cada oración, en cada párrafo de las Escrituras. ¿Por qué dejó todo eso inspirado por escrito para que nosotros hoy tengamos ese consejo? No es solamente leer la letra, conocer cada parte de la Biblia, sino debo entender, y ahí entra el consejo de Dios, la revelación que Dios me ha dejado. No solo de su voluntad, sino de todo lo que Él quiere hacer en su voluntad para los diferentes siglos y los diferentes tiempos desde que Él comenzó a revelar su palabra. Por eso es importante que nosotros instemos a tiempo y fuera de tiempo, que convenzamos, eso es redarguir, que presentemos argumentos sólidos, reprendamos con exhortación, con toda paciencia y, sí, seamos pacientes en ayudar con las Escrituras, pero siempre bajo la sana doctrina. Vamos a Tito 2:1. Primero, y después tenemos que saltar al 10. Pero tú, habla lo que conviene a qué? A la sana doctrina. ¿De dónde viene esa frase que tienen los cristianos bíblicos, sana doctrina? Acá de Tito. A Tito se le hizo ver que él tiene que ir, es una sana doctrina, la sana doctrina. Nosotros vamos al, singular, al consejo de Dios. Vamos a conocer y anunciar el consejo de Dios que está diagramado a lo largo de toda la revelación especial de Dios, que es las Escrituras bíblicas. Eso es el consejo de Dios. Por eso, para estudiar y entender la palabra de Dios, para entender su revelación, para comprender, tenemos que estar escudriñando y conociendo y predicando constantemente toda la palabra de Dios. Todos los libros deberíamos estar conociendo. Qué bueno sería que pudiéramos hacer estudio libro por libro de la Biblia. Pero si ustedes quieren estudiar libro por libro de la Biblia, hay un programa. A veces en el grupo acá de la iglesia de WhatsApp se pasa. Se llama A Través de la Biblia. Ese programa radial va libro por libro, versículo por versículo, capítulo por capítulo, llevando el conocimiento de la palabra de Dios. Más de 5 veces, Vernon McGee se dedicó a hacer el estudio de la Biblia completa, libro por libro. Hizo una vez, cuando empezó a hacer la segunda vez, se dio cuenta que había otras cosas más que nos habían dicho en la primera, y así fue por 5 años. Dios usó a este hombre. Es un programa fabuloso para aprender la palabra de Dios. Está traducido por Samuel Montoya, pero Vernon McGee es el autor de los estudios, es el que hizo todo en inglés. Y hermanos, hoy tenemos la posibilidad de aprender y saber todo. ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos detiene a nosotros para conocer más de la palabra de Dios y de la sana doctrina del consejo de Dios? ¿Sabe quién nos detiene a nosotros? Nosotros. Nosotros nos estamos deteniendo porque somos descuidados. Cuídate a ti mismo, le dijo a Timoteo. Nosotros somos los que descuidamos la palabra de Dios, si no la queremos conocer por nosotros mismos bajo la santa influencia del Espíritu de Dios que nos va a ir revelando e iluminando para entender ese consejo de Dios. Muchas veces queremos culpar a muchas cosas para no estudiar la Biblia. Pero hermanos, el culpable primario de no estudiar la palabra de Dios somos cada uno de nosotros. No le culpemos a nadie ni a nada. Problema, tribulación que surja o no. Pablo, estando en la cárcel, le dijo a Timoteo, tráeme los pergaminos. Tráeme los pergaminos. Pablo estaba en la cárcel, podía estar quizás triste, podía haber estado rezongando, pero pidió que traiga los pergaminos porque quería seguir estudiando. Quería seguir conociendo lo que Dios tenía para la iglesia de Cristo, para que la iglesia pueda saber. Versículo 10 también del capítulo 2 de Tito. no defraudando, sino mostrando toda buena lealtad, para que adornen en todo la doctrina, ¿de quién? De Dios, nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? Obviamente es Jesucristo, pero se lo llama el Dios, nuestro Salvador. Pero es la doctrina de Él la que yo no solamente la debo conocer, la debo vivir. La debo expresar en mi testimonio. Acá se está hablando un poco del trabajo y de lo que es la importancia de ser personas honestas, pero debo vivir la sana doctrina. Ella no solamente tiene que ser algo que me llena la cabeza, sino que llena mi vida, llena mis acciones, llena mis pensamientos, llena mis actitudes. Es ella la que debe dirigir y ayudarme a ser cada vez mejor. Eso es la sana doctrina, hermanos. También hay una advertencia seria si dejamos la sana doctrina, si nos apartamos del consejo de Dios, si nos apartamos de la palabra de Dios, si rehuimos de las Escrituras, si comenzamos a descuidarnos, hay ciertas cosas que podrían a nosotros causarnos ocasiones lamentables, causarnos despropósitos tristes y que no nos llevarán a un buen puerto. 1 Timoteo 6, 3 al 5, vamos a retroceder un poco de donde estábamos. Si alguno enseña otra doctrina y no asiente a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, sino que está enloquecido acerca de disputas y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, disputas vanas de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tiene la piedad por fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Se dan cuenta, hermanos, cuando nos desviamos de la sana doctrina, nos desviamos del consejo de Dios, a dónde vamos a ir a parar? A ser personas dignas de no ser escuchadas ni tenidas en cuenta. Es feo, ¿no? Si a nosotros no se nos tiene en cuenta porque somos fieles a la palabra del Señor, somos fieles a la doctrina, somos fieles en actitudes correctas y verdaderas, viviendo la sana doctrina adecuadamente, como dice acá, en la piedad. ¿Y qué es vivir en la piedad? A veces hay muchos creyentes que son... que sana doctrina, que la palabra, que esto, pero martillan, pegan duro, y es como que están apedreando a todo el mundo con palabras. Eso, hermanos, tampoco es sana doctrina. Perdónenme, podemos saber la palabra de Dios y podemos conocer todo, y tenemos elocuencia hasta para hablar y leer cada tres palabras que decimos, un versículo bíblico es lo que estamos hablando. Pero, hermanos, acuérdense que la piedad implica que yo viva la sana doctrina ¿en qué? En amor, misericordia, en gracia para con los hombres, y que también viva en una relación con Dios, así como Cristo la vivió con Él. Jesús no estuvo retando a la gente todo el tiempo. Dice que Él estaba enseñando, y de a veces, ¿a quiénes estuvo retando? ¿A quién les retó principalmente? A los que se llamaban maestros. Se autoproclamaban los padres de la gente para poder ayudarles. Ustedes no crean que los padrecitos de hoy, eso es algo nuevo. No, no, eso ya es algo viejo, porque los fariseos, a los escribas, a los saduceos le encantaba que le digan padrecito, padre espiritual, mi padre pastoral, mi maestro. Y el Señor Jesús esas tres cosas dijo que no había que decir, que no había que llamar maestro y no había que llamar padre a nadie en la tierra. ¿Y a quién le creen ustedes que le estaba retando y llamando hipócritas? ¿A la gente? No, le estuvo llamando todo eso a los que se decían ser maestros y supuestamente conocían toda la Escritura. Pablo está haciendo notar, a esos déjalos. ¿O no hizo eso Jesús? Jesús no iba al gran club del Sanedrín para estar codeándose con los grandes ricos y maestros de la época. Él iba, caminaba y llevaba la palabra de Dios y vivía la palabra en su vida. Cuidado, hermanos. Decir sana doctrina no implica que ahora yo tengo que estar tirando de piedrazos a todos los que no están en la sana doctrina. Hay creyentes que, aunque no están en la sana doctrina, son creyentes y son hijos de Dios y necesitan que con mansedumbre podamos convencerlos, como dice Pedro, convencerlos para que puedan conocer el Evangelio y poco a poco vayan abriéndose camino en todo esto. La sana doctrina no es solo golpear, a veces sí, hay que hacerlo, no cabe duda, pero no siempre es así. Hay que aprender, hermanos, a saber que cuando la doctrina va acompañada de la piedad, no va solo con golpes, sino que va con amor, va con un deseo benevolente y de mansedumbre para que quienes no soportan la sana doctrina puedan entender el valor que tiene la sana doctrina, el valor que tiene realmente el conocer el consejo de Dios y conocer la sana doctrina, lo que la palabra de Dios puede obrar y darnos a cada uno de nosotros. 2 Timoteo 4:3, otro cuidado que debemos tener también. Porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, versículo 4, y apartarán de la verdad el oído, se volverán a las fábulas. Algunos de ustedes, así solo dejo la pregunta, pero usted, no me contesten ahora, pero ¿alguno de ustedes ha escuchado fábulas ya en las iglesias? He escuchado algunas cosas a veces que hasta no puedo creer que alguien se pueda animar a decir del púlpito ese tipo de cosas. Verdaderamente, hermanos, hay gente que ha tomado la Biblia como un librito de cuentos, como un libro, o van a los púlpitos y en vez de predicar la sana doctrina, están hablando de cosas, animando a la gente. Están haciendo una charla de positivismo para la gente. Aliento a pensar en la alegría y en el gozo, pero no hablan nada de la palabra de Dios. Son fabulosos y hasta ahí llegan. Son personas que solo viven de muy poco alimento espiritual y que simplemente se dejan llevar por las emociones. Yo los llamo a veces drogadictos espirituales. Están totalmente fuera de sí. No saben lo que hablan. No se dan cuenta siquiera de lo que están diciendo, borrachos espirituales. No tienen idea lo que dicen, fábulas. No andan sobrios, como dice Pablo allá a los Efesios en el capítulo 5. No están sobrios, están borrachos espiritualmente. Me refiero a los conceptos, a lo que son, o sea, por ahí físicamente y así, digamos, en cierta realidad está todo bien, pero lamentablemente en la palabra de Dios andan en cualquier cosa. Y esto tenemos que tener mucho cuidado. Hermanos, de no llegar a caer en un estado de ignorancia de las Escrituras porque nosotros lo hemos buscado por estar escuchando lo que no debíamos. Por estar escuchando lo que nunca teníamos que haber dicho y hablado. Hay que tener cuidado, hermanos, porque donde empezamos a dejar la Biblia, donde empezamos a dejar la lectura de las Escrituras, donde comenzamos a dejar de escuchar lo que conviene y lo que es agradable a Dios, entonces ahí comenzará nuestra caída. Poco a poco a veces, ni se siente todavía, pero poco a poco empezamos a caer. Pablo le dijo a los Efesios, comprobando lo que es agradable al Señor. Cada cosa que voy a escuchar, no importa de quién venga, no importa cuánta fama tenga y cuántos seguidores tenga, abrir los oídos, estar atentos y hasta si estoy escuchando y me está gustando lo que dice porque parece algo bueno, Señor, ayúdame a escuchar con oídos de sana doctrina, no con mis oídos, con oídos de sana doctrina. Hebreos capítulo 13, versículos 7 al 9. Acordaos de los que os dirigen, que os hablan la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando el resultado de su conducta. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No seáis llevados de acá para allá por doctrinas diversas y, esta palabra es importante, extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no en alimentos que nunca aprovecharon a los que se ocuparon de ellos. Toda la carta en sí se está discutiendo un problema entre los israelitas, por eso es hebreo, se llama la carta, entre los israelitas que estaban por apostatar de lo que era el evangelio, la gracia divina, pero hace ver algo. Y acá hay algo importante por ahí a entender en el contexto histórico del versículo 7. Acordaos, dice, de los que os dirigen, o dicen en algunas versiones, de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Pero ¿qué también debemos ver en esos pastores? La fe de los cuales, ¿qué? Imitad. Y también, ¿qué más? Considerando el resultado de su conducta. Obviamente, hermanos, para esta época no había, como dijimos en unos momentos, no había ¿qué? Para la época que el autor a los Hebreos, allá por el año 66, estaba escribiendo esta carta, ¿qué no había? Biblia. No había escritura. Nadie podía ir a una librería allá por Jerusalén o por Belén o por algún otro lugar a buscar una Biblia. Quiero comprar tal Biblia. Quiero esta chiquita, dame. O dame la grande. Quiero con letra grande, con letra chica, con letra mediana. No existía eso. A veces, hermanos, somos tan, no digo ignorantes porque queda feo, pero somos tan ingenuos, vamos a ser más suaves, tan ingenuos que no nos damos cuenta que la dependencia pastoral, la dependencia apostólica, la dependencia de los maestros humanos de la época de que se escribía la Biblia era enorme, porque solo a ellos se les daba esa posibilidad de la escritura. Entonces había un requisito para el pastor que podía ser escuchado o no. Y ese requisito, creo yo, por lo menos me parece, creo que sigue hasta el día de hoy. Debería mantenerse hasta el día de hoy. Que el pastor tiene que tener estas tres características. Tiene que ser una persona que habla la palabra de Dios, que tiene una fe constante en el que lo ha llamado Dios, y también que debe tener una conducta saludable. Tiene sus errores, puede tener sus pequeñas cosas, pero en general tiene una conducta saludable y una conducta que verdaderamente lleva a confiar a los hermanos en la iglesia. No es solamente que el pastor tiene que conocer la palabra de Dios, tiene que ser un gran predicador elocuente, un doctor en teología, masterado, si no sé qué más tener. No alcanza con eso. El pastor debe tener verdaderamente una fe sólida en el Dios que lo ha llamado. Debe tener verdaderamente una confianza enorme y saber que pasa lo que pasa, él sigue. Él no afloja. Es una persona que no duda y no se aparta a doctrinas diversas porque los tiempos han cambiado. Es un hombre que confía que la palabra de Dios sigue siendo hoy y siempre, como lo hace Jesús. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos y no va a cambiar. Qué interesante ese versículo 8 ahí, entre medio del 7 y el 9, haciendo notar la inmutabilidad de la doctrina de Cristo, la inmutabilidad de la palabra de Dios. Todo puede cambiar, todo puede ser constante e inconstante, pero la palabra de Dios no cambia. Versículo 6 del capítulo 3 de Malaquías, ¿se acuerdan lo que dice? Pero yo, Jehová, no cambio. Él no cambia. Él hizo progresiva su revelación. Hubieron cambios en el nuevo pacto, pero todo viene fundamentado con el Antiguo Testamento y lo que él venía revelando proféticamente por medio de sus profetas. Y seáis, dice, llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas. Hermanos, si hay algo que no va de acuerdo a las Escrituras, entonces desechémoslo. Tiremos al cesto de basura y chao. Hasta luego. Lo que no sirve y no va de acuerdo a la sana doctrina, dejemos. Diversidad de doctrinas hay muchas, pero sana doctrina hay una sola. Y que está fundada en la palabra de Dios. Terminemos con 2 Juan, versículo 9. 2 Juan 9. Cualquiera que transgrede y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo, este tiene tanto al Padre como al Hijo. Cuidado, hermanos, Guarda acá, Juan fue muy explícito. Si hay alguien que está predicando la falsa doctrina o está predicando que usa un poquito de Biblia acá, otro poquito de allá, pero después dice un montón de sandeces, cuidado, puede ser que ni siquiera es creyente. Como dijo en versión de Judas, no tienen el Espíritu. Y eso es grave. Estamos sin darnos cuenta pudiendo entrar a doctrinas diversas y empezar a confundirnos de cosas que no son de la palabra de Dios, que no pertenecen al consejo de Dios, que no pertenecen a la sana doctrina y que no pertenecen a la voluntad detrás de ese consejo y de esa doctrina. No pertenecen a Dios mismo. Son palabras de hombres, pero no de Dios. Y que Dios nos guarde, nos ilumine y nos dé la suficiente capacidad y discernimiento para estar preparados para resistir todos los embates escriturales que el enemigo quiere ponernos por delante para que caigamos y nos desilusionemos de la sana doctrina muchas veces. Que Dios nos ayude, nos guarde y que todos estos estudios que hemos hecho puedan ser de gran bendición, de gran ayuda para cada uno de nosotros y podamos verdaderamente en nuestros corazones seguir meditando en lo que Dios nos ha dado. Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que ella nos da y nos instruye. Muchas gracias, Señor, porque en algún momento de la vida nos has buscado, nos has encontrado y hemos podido también recibir el llamado que has hecho para con nosotros. Por eso, Señor, te rogamos que nos ayudes a ser fieles, porque en este cuerpo de carne es muy fácil caer y llegar a la infidelidad para contigo. Ayúdanos a practicar con gozo y amor la santidad, la justicia, la rectitud. Ayúdanos y danos fuerzas para entender tu palabra. Ayúdanos a resistir las tentaciones del mundo que nos ofrece muchas otras cosas para que nos apartemos de ella. Oramos, Señor, para que nos ayudes y nos ilumines siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.